El meme como unidad cultural. Diego Arellano. Vivimos en un mundo donde ya estamos acostumbrados a relacionarnos a nivel personal con otras personas a través de medios digitales. Y también sabemos que hace tiempo varios teóricos se negaban a la idea de que esto podía ser posible. Nancy Bian nos logra relatar muy bien a través de todo un estudio de audiencias cómo los soportes digitales tienen herramientas y creaciones de lenguajes que nos ayudan a entender las emociones y no nos quedamos solo interactuando con una pantalla, sino que podemos entender en varios niveles a la persona o personas con las que estamos comunicándonos y relacionándonos. Parecería también que la cultura padece de esto mismo. La cultura va creando su propio lenguaje en medios digitales cuando se podría creer que no era posible. Como sabemos y como lo plantea Stuart Hall y Kuhn en sus diferentes trabajos, la cultura tiene muchísimos rasgos identitarios y no tienen que necesariamente relacionarse con tu estrato social, con tu bagaje histórico. Más bien se relaciona contigo y cómo te relacionas tú con lo que te rodea. La cultura popular ya no se trata tal o cual de lo que es más popular entre la gente, sino de lo que crece a través de las relaciones humanas y de lo que se expande en los grupos sociales. Entonces, la cultura y la cultura popular también pueden nacer, existir y morir en medios digitales. Como ejemplo está el meme que todos conocemos y hoy entendemos, podríamos decir que a su perfección. El meme es un concepto que viene desde los 80 y se acuñó por el teórico Richard Dawkins, que él decía que el meme era la unidad básica de sentido cultural, así como un gen es la unidad básica de la biología de un ser humano. Es decir, en el meme está dentro la información suficiente de un rasgo cultural para que todos los pertenecientes a esa cultura puedan entenderlo. Esto suena muy teórico cuando se habla de memes, pero es muy fácil de explicarlo con un meme que se ha viralizado recientemente, que es este meme que viene de un sketch cómico de un policía que prueba la cocaína y usa esta frase que fue de las que más se viralizó de todo el video, que es: ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! Como vemos, este meme no podría existir fuera de su contexto cultural porque tiene muchísima información de la propia cultura mexicana dentro. Aunque este video esté basado en un sketch brasileño, el sketch brasileño no puede usar el mismo chiste porque Papantla no es gracioso en Brasil. Así como seguramente el guión brasileño no tiene sentido aquí en México. Entonces, los memes se han convertido en una herramienta de comedia, sí, pero es una herramienta de comedia que necesita una identidad cultural específica para ser comprendido. No puedes entender memes rusos fuera de Rusia, no puedes entender memes LGBT fuera de la comunidad LGBT, no puedes entender memes mexicanos fuera de México. Entonces, esto solo nos demuestra de lo que habla Nancy Bian, que las emociones y por ende la cultura, que están muy arraigadas a emociones, pueden existir sin problema alguno en soportes digitales. Y bueno, como lo plantea W.J.T. Mitchell en su libro sobre ilustraciones, las imágenes pueden tener su propio mensaje y no tienen que estar acompañadas de otro para poder entenderlo. Y así es con los memes. Los memes pueden ser imágenes, pero los memes pueden ser textos, o los memes pueden ser videos, y no necesitan estar acompañados de nadie más ni de otra referencia para poder entender el sentido cultural y que hoy ya en día sean graciosos. Pero lo que hay que entender es que son, digamos, un pedazo de información cultural comprimido en un solo mensaje, y ese es el poder de los memes. Material consultado: Notes on the Constructing the Popular, de Stuart Hall; Allá in the Mix, de Josh Kuhn; Personal Connections in the Digital Age, de Nancy Bian; What Do Pictures Want, de W.J.T. Mitchell; y The Selfish Gene, Richard Dawkins. Audio tomado del video original de Backdoor, Harina.